Muy buenas noches. Edición número 137 de Boxeo Planeta. Por AM Libertad, una radio todas las voces. El último fin de semana estuvimos en el Estadio Luna Park de la ciudad de Buenos Aires, allí en Corrientes y Bullard, en una velada que realmente podemos considerar muy buena y que disfrutamos y mucho. Y por supuesto quedó mucha tela para cortar después de semejante espectáculo, que fue un poquito atípico, bastante moderno, si tenemos en cuenta que, entre otras cosas, se armó un recinto VIP para empresarios, artistas, deportistas, gente que le gusta compartir el espectáculo de boxeo con un catering de muy buen nivel. La empresa Fénix, organizadora, convocó a muchos hombres que, siendo de distintas actividades, gustan del boxeo. Y bueno, y se hicieron presentes. Después vamos a estar charlando respecto a quienes tuvimos la oportunidad de ver. Lo hicimos junto a Damián Casino en el relato, quien les habla, Luis Parfaceli en el comentario. Y por supuesto, contentísimo, porque no existen los espectáculos perfectos, pero sí aquellos que en realidad tienen un saldo por demás de positivo. Esta edición número 137 tiene como finalidad también asignar una orden de 200 pesos de Olimpia Deportes, implementos para boxeo, para deportes de contacto y también para danzas, que está en calle Mendoza 1028. Agradecemos también el respaldo comercial de FAS SRL, los reyes del recapado, y también toda una autoridad en el seguro como es Marcelo Vidriera, que tiene el respaldo de la compañía de seguros La Segunda. Vamos a desandar todo lo que tiene que ver con la información local, nacional e internacional. Y conmigo se encuentra Damián Casino, que lo saluda de la siguiente manera. Buenas noches. Bueno, muy contento de comenzar esta edición 137. Como bien decía mi compañero Luis Parfaceli, hemos pasado una muy buena jornada en el Estadio Luna Park de la provincia de Buenos Aires, y simplemente nos vamos a meter en materia de esta manera. Ladies and gentlemen, good evening and welcome. Y a todos mis amigos argentinos, bienvenidos, aficionados al box, al famoso Luna Park en Buenos Aires, Argentina. Ahora presentando la pelea principal de la noche en una promoción de Phoenix Entertainment Group, EOR Promotions. This bout is sanctioned by the World Boxing Organization, sancionada por la OMB, presidente Francisco Valcárcel, supervisor Rolando Marcos Hermoso. Ahora presentando a los jueces, and now introducing to you our judges scoring from ringside. De Miami en los Estados Unidos, Rocky Young. De San Juan, Puerto Rico, José Roberto Torres. Y de Chicago en los Estados Unidos, Bill Lurch. Y el referee de Nueva York, Sammy Zerowet. Bien amigos, esta es la pelea estelar de la noche. All right, fans, here we go with the main event of the evening. 12 rounds of boxing for the WBO Junior Bantamweight Championship of the World. 12 asaltos por el Campeonato Mundial. OMB Peso Super Gallo. Ahora, damas y caballeros, público presente y aficionados de todo el mundo, en vivo desde Luna Park en Buenos Aires, it's showtime! Introducing first the challenger on my left, fighting out of the blue corner, wearing silver trunks, he weighed in at 114 3/4 pounds. Presentando al retador en la esquina azul, vestido en pantalones plateado y pesando 52 kilos 0.50 gramos. with a record of 27 wins, one loss. He has 23 big wins coming by way of knockout and ranked the WBO number one contender. Con un récord de 27 victorias y una derrota, tiene 23 ganadas por la vía del knockout. Clasificado número uno, peso Junior Gallo de la OMB. Aquí está el retador de Nicolás Romero, Estado de México, presentando Felipe Gallito Orucuta. And his opponent across the ring, the defending world champion on my right, fighting out of the red corner, wearing yellow trunks. He weighed in at 114.5 pounds. Y su rival, el campeón mundial en la esquina roja, vestido en pantalones amarillo, pesando 52 kilogramos. As a two-time world champion tonight, he is making his 26th world title appearance with a record of 38 wins, one loss, two draws, and 20 wins coming by way of knockout. Con un récord de 38 victorias, una derrota y dos empates, tiene 20 ganadas por la vía del knockout. Damas y caballeros, demos la bienvenida al campeón mundial dos veces y actual, el campeón mundial OMB peso Junior Gallo, el legendario campeón y orgullo de Trelew, Chubut, Argentina. Aquí está el único Omar, el Huracán Narváez. Bueno, muy bien, realmente reproducimos esta gran presentación de nada más y nada menos que quizás esté entre los dos mejores presentadores del mundo, Jimmy Lennon Jr. presentando esta gran velada en el Estadio Luna Park. Vimos un combate muy interesante, dio para disparidad también en las opiniones de toda la gente que asistía a Luna Park, también por supuesto colegas que dieron su tarjeta y que cada uno dijo lo suyo. Me pareció, yo lo vi ganador a Narváez por dos puntos. Hubo colegas que lo vieron perder también. Luis Parpacelli, no sé cómo lo tenías vos, creo que también tenías ganador al Huracán, ¿no? Mi tarjeta marcaba una diferencia de 3 puntos para Omar Andrés Narváez, y con relación a lo que vos estás marcando, debemos señalar que la tarjeta que dio 118-110 tiene una mirada muy diferente a lo que habitualmente tenemos los argentinos. Somos un poquito más proclives a valorar y mucho todo aquello que tiene que ver con la armonía, con lo plástico, con el recorrido de los golpes. Tenemos una valoración diferente en cuanto a lo que significa saber defenderse, es decir, el jurado norteamericano por excelencia marca una diferencia sustancial hacia quien va siempre al frente, pero no siempre lo que se tira da en el blanco y marca para la tarjeta puntos. Entonces por eso este 118-110 no lo voy a entender nunca. Sí puedo entender a lo mejor un punto, dos puntos, que serían discutibles, porque esto es un deporte de apreciación. Pero bueno, ya hace tantísimos años que esto sucede, que no me sorprendió. Creo que el 115-113 por dos veces que dio Rocky y dio Torres me conforman un poquitito más. Sí, Luis, bueno, estamos recordando la pelea de fondo en el Estadio Luna Park, en la que el chubutense Omar el Huracán Narváez se impuso sobre el mexicano Felipe Gallito Orucuta. Esto fue por puntos en fallos divididos tras 12 asaltos, y así defendió por séptima ocasión su corona en el combate estelar de la velada desarrollada el sábado pasado en el mítico estadio. La tarjeta de los jurados fue William Larch de los Estados Unidos, 118-110 para Orucuta, la tarjeta de la polémica. Roark Young de Estados Unidos otorgó 115-113 para Narváez, y la decisiva, la de José Roberto Torres, el puertorriqueño, le dio 115-113 para el campeón Omar, el Huracán Narváez. Narváez, como lo relatábamos en la pelea en vivo con Luis Perpacelli, me parece que conectó, lo que tiró, lo conectó, y lo conectó pleno, justo. Reconocer que Urucuta tiró más en cantidad, pero que también fueron bloqueados por el aspecto defensivo de Omar Narváez, que tapó bien los golpes al cuerpo. Cuando el mexicano decidió trabajar al cuerpo para quitarle movilidad a Narváez, que es un boxeador que tiene muy buen traslado en el cuadrilátero, siempre está muy bien preparado, y realmente se notó también en la noche en Luna Park, porque estaba muy, muy bien de aire, muy bien físicamente Omar Narváez. No se notó la diferencia de los 10 años que había entre ambos boxeadores, 37 para el argentino y 27 para el mexicano. Y Omar Narváez, mostró un boxeo aplomado, de características de golpes contundentes, a la hora de combinar golpes también lo hizo, y bien. Y Urucuta fue más de llevar la pelea por delante, de querer tirar golpes desde todos los ángulos, y a partir de la mitad de la pelea en adelante ya empezó a trabajar el mexicano más vertical. Se veía abajo en las tarjetas, y claro, decidió ir a buscar de cualquier manera revertir el combate, y es ahí donde Omar Narváez empieza a mostrar más claridad todavía, cuando empieza a trabajar contragolpeando, pegando en retroceso, haciendo movimientos laterales. Ahí se empezó a notar más la experiencia del campeón del mundo. No sé si coincides con esto, Luis. Yo creo que hay un repertorio que todos conocemos que tiene Omar Andrés Narváez, que es el repertorio que nos gusta por lo menos a un alto porcentaje de los argentinos, y por eso atesoramos en muchos de ellos grandes recuerdos. Hay una faceta desde lo defensivo que hubo, por lo menos para algunos colegas, en especial para Mingo Rafael y para quien les habla, en algunas secuencias nos hizo recordar desde lo defensivo, en la salida de los laterales, en la cintura y en el visteo, al notable, al inolvidable, intocable, el oriundo de Mendoza, Nicolino Loche, que no es poca cosa, ¿no? Y bueno, después el recorrido de sus golpes, trabaja muy bien lo que son los golpes ascendentes, y como vos muy bien decís, comparto, no todo el mundo pega retrocediendo, y por supuesto tiene carácter y sabe capear los momentos en los que suene, en los que siente alguna que otra mano, pero no deja de mirar con mucha concentración y fijamente a su oponente para tratar de revertir la situación en las que el round a lo mejor él tiene la idea de que se le puede estar yendo. Me parece que es todo un ejemplo de profesionalidad. Son muchísimos años, 37, daba 10 de ventaja, y me parece que el mexicano fue un hueso duro de roer desde la potencia, desde aspectos técnicos importantes, y tenía en el rincón nada más y nada menos que a Nacho Beristain, que es indudablemente, desde hace muchísimos años a esta parte, un hombre que en un rincón marca una diferencia notable. O sea que Narváez se anotó quizás una de las mejores victorias en su trayectoria pugilística, al menos para mi apreciación. Sí, realmente el último round le costó un poquito a Narváez, salió un poquito más ahogado, ahí ya se empezó a notar un poquito también la diferencia de edad, estaba más fresco el boxeador mexicano, por eso el último round se lo dimos al boxeador Urucuta, pero claro, ya tiraba a ciegas, tratando de ganar puntos en las tarjetas, pero ya se le había ido el combate. De esta manera, Omar Andrés Narváez, de 37 años, quien había pesado 52 kilos, retiene por séptima ocasión el centro que conquistó el 15 de mayo de 2010, cuando luego de realizar 16 defensas exitosas de su cinturón mosca OMB y convertirse en récord argentino, subió de división y venció en un amplio fallo unánime al nicaragüense Ever Briseño en el mismo Luna Park. Tras ello lo defendió en 4 ocasiones y siempre en forma unánime, el 12 de febrero de 2011 ante el mexicano Víctor Saleta en Montehermoso, Buenos Aires, el 15 de abril sobre el puertorriqueño César Seda, en el que quizás para mi consideración fue la pelea más dura que tuvo Omar Narváez, cuando tuvo que enfrentar al invicto hasta ese momento, el puertorriqueño César Seda, en Bahía Blanca. Y bueno, recorrer más el récord de Omar Narváez es más de lo mismo, tiene muchos nombres de rigor, pero por supuesto esta pelea, como bien decía Luis Parpacelli, estuvo a la altura de lo que es un acontecimiento de Luna Park. Hemos vivido una muy muy linda jornada también, estuvimos transmitiendo y relatando el combate de semifondo que fue desarrollado en la categoría Super Welter, el ex capitán de la selección argentina amateur, el invicto bonaerense Brian Castaño, quien había acusado en la báscula 68 kilos 200 y ostentaba un récord de 4-0-3 knockout, superó por knockout ampliamente el campeón latino bonaerense radicado en Córdoba, César Vélez, quien había acusado en la balanza 66 kilos 750 y venía con un récord de 12-4-1-5 knockout. Esto fue por knockout técnico en el segundo asalto. Vélez salió a quemar naves de entrada. Realmente, no sé si se habrá sentido perdedor o quería ver si podía ganarle por knockout al chico Castaño. Pero claro, si sabiendo que Castaño tiene mucha pimienta en sus puños, que es pura potencia, que se prende, que no le arruga al toma y traiga, salir a combatir de esa manera me parece un error garrafal de César Vélez, quien quemó las naves en los dos primeros rounds, y cuando se tuvo que cruzar con Brian Castaño, cayó por nocaut técnico en el segundo asalto. No sé qué opinas vos de eso, Luis. Tal vez en el caso de César Humberto Vélez lo que sucedió que venía entonado porque en su última pelea había derrotado el 3 de noviembre del año anterior por nocaut técnico en 3 a Sael Cosio, y de alguna manera tenía, lo que yo creo que a veces hay que aceptarle aunque no sea la estrategia ideal, de que hay figuras que se van encaramando en el boxeo que cuando te toca enfrentarlas anda a buscarlo, porque si las cosas te salen bien das el batacazo. Creo que salió a dar el batacazo y en realidad este chico, que tiene indudablemente condiciones, hay un equilibrio en lo que tiene que ver con Brian, por lo menos por ahora, le falta mucho, pero eso es un equilibrio en lo que tiene que ver con la defensa, con el ataque y con la ciencia, no le salió bien y pudo revertir y ganar para satisfacción personal de todo su cuerpo técnico y para el público y para gente del extranjero, precisamente para la gente de Bobabrum, que está viendo la posibilidad de que Brian Castaño se vuelque para hacer algunas peleas en los Estados Unidos. Por lo menos esa es la información que hay en el ambiente. De cualquier manera, creo que la pelea de César Cuenca y la de Eduardo Bermúdez fue la más flojita de una velada donde el resto de los combates dejaron satisfecho a todos los que pagaron el ringside, plateas, populares y también a los que estuvieron en un nuevo recinto VIP del que después vamos a hablar, porque la ocupación del recinto VIP le generó a un sector de la prensa un lugar incómodo para poder realizar su trabajo. La gente que estaba a la vera del cuadrilátero no sufrió este inconveniente, pero en líneas generales esto no empaña una velada realmente extraordinaria, y quiero aprovechar, no quiero olvidarme, para agradecer la deferencia, la atención de acercarse de Nico Samuilov, acercó para tratar de resolver un inconveniente que era que la ocupación de un sector del periodismo, principalmente prensa escrita y radial, obstaculizaba la visión de algunos plateístas. Hicieron su reclamo, nos vinieron a pedir si nos podíamos ubicar de alguna manera para que esto no fuera un estorbo, y bueno, y el hecho de acercarse nos parece que tiene que ver con la humildad, con la profesionalidad de solucionar los problemas, porque hay gente que en nuestro país en todos los órdenes cree que todo se soluciona detrás de un escritorio, y se lo decía a Nico, cuando uno salta del escritorio al otro lado y va en busca de una solución, quiere decir que tiene ganas de hacer las cosas como corresponden. Así que el respeto para Nico Samuilov, y hizo todo lo que pudo para que nosotros hiciéramos nuestro trabajo, incluso nuestros colegas. Debemos agradecer también a Mingo Raffaelli, que desde temprano él peleó bastante para que el lugar para la prensa sea lo más digno posible y que cada uno llegara a sus oyentes. Sí, lo decía en declaraciones para Boxeo Planeta Nico Samuilov, que lo de la prensa desbordó un poco porque no se esperaba que tantos medios iban a ir a bueno, a presenciar y a transmitir también la gran velada, y por eso no se pudo trabajar de manera prolija, realmente, como lo decíamos en la transmisión, prácticamente teníamos que espiar la pelea porque estábamos en un lugar muy incómodo, trabajando cuando tuvimos que improvisar para colocar y armar los equipos para transmitir. Bueno, realmente no hubo un buen trato en ese sentido, pero se lo decíamos a Samuel Love, que sabemos que trata de hacer lo mejor y que salgan de la mejor manera las cosas. La predisposición estaba acorde, pero claro, no se vio reflejado en la comodidad que realmente necesitamos la gente que vamos a cubrir este tipo de grandes espectáculos, y la gente que hace un esfuerzo, como con Luis hicimos, de viajar desde el interior justamente para transmitir en forma profesional y darle al oyente lo que está acostumbrado a escuchar por Boxeo Planeta. Pero el abrazo grande a Nico, que trató de hacer la mejor de las cosas, ¿eh? Además, hubo algunas personas del marco que tienen que ver con la seguridad y el ordenamiento, que tuvieron siempre la deferencia de indicarnos por dónde ir, por dónde no ir. Llegamos a buscar una sillita de mantenimiento y me atendieron con una educación que realmente hay que valorarlo, y que por supuesto no se da en todos lados. Así que de alguna manera esto se compensa, pero hay que mejorarlo para poder desarrollar el trabajo en plenitud. Luis, quiero destacar que no me gustó el despliegue que hizo Jorge Basile en la pelea de Vélez con Brian Castaño. Realmente estuvo muy muy lento en la decisión de parar la pelea. Es más, no hacía nada para detener el combate, que ya no tenía razón de seguir. Castaño después salió como una tromba y lo puso nuevamente sobre cuerdas a Vélez para seguir descargando golpes. El médico de turno que estaba abajo le decía que pare el combate, hasta que bueno, ya la pelea no tenía más sentido y Basile se decidió a decretar el fuera de combate. Pero ese tiempo, esa demora en Basile está jugando con la salud del deportista, con la salud del boxeador, que claro, el boxeador quiere seguir, pero todo el mundo que estaba viendo el combate se daba cuenta que no podía continuar. Hasta el médico le pedía a Basile que terminara con el combate desigual. Así que Basile, a replantearse un poquito este tipo de actitudes. También, como decías, Luis, en una pelea deslucida, en principal también en semifondo, hubo como un doble fondo. César el Distinto Cuenca, quien había pesado 62 kilos 900, ostenta un récord inmejorable de 45-0-0, 2 sin decisión, 2 nocaut, actual número 5 del ranking mundial superligero de la Organización Mundial y número 8 del Consejo Mundial de Boxeo. Le ganó a Gustavo el Terrible Bermúdez, 62 kilos 100, esto fue por puntos en fallo unánime, tras 10 asaltos, y así defendió por primera ocasión su corona dentro del reinado que ostenta César Cuenca. Las tarjetas fueron las siguientes: Héctor Miguel, Luis Dolfi y Javier Heido coincidieron en 98-92, para Cuenca, por supuesto. La expresión boxística de César René, el Distinto Cuenca, es realmente rica, eso no hay ningún lugar a dudas, pero enfrente tuvo a Gustavo David el Tímido Bermúdez, no el Terrible en esta oportunidad, lo que no le permitió a Cuenca, que también podemos decir que una mala noche la tiene cualquiera, y los dos hicieron una pelea de muy bajo tenor. Hubo boucheos, hubo silbidos. Sabemos que César Cuenca no tiene golpe de poder y sabemos que Gustavo David Bermúdez es un chico limitado, pero me pareció que a Gustavo también le faltó esa rebeldía para ir a buscarlo a Bermúdez, porque cuando vos estás en el Luna Park y tenés enfrente un boxeador que teóricamente no le ha ganado a nadie y que quiere mostrarse para ir por un título de valía, era la gran oportunidad como para decir, bueno, yo puedo seguir siendo programado porque vengo a ofrecer espectáculo. Me parece que le tenía miedo al papelón por la capacidad defensiva, por los recursos técnicos que tiene Cuenca. Y a Cuenca le faltó el fuego sagrado de mostrar en una noche el repertorio que en realidad él tiene. No es que no lo tiene. Lo que pasa es que estuvo ausente. Fue la pelea más flojita y que menos satisfizo a la concurrencia. Bueno, y en otro orden de resultados, en el Luna Park, el Marcos el Flaco Ahumada derrotó al campeón argentino crucero, el porteño radicado en Bologna, sur de Buenos Aires, Alejandro Mojarra Valori, quien había pesado 81 kilos 50 gramos, que no exponía su corona, perdió por nocaut en el cuarto round, y así ambos boxeadores están con una pelea para cada uno, seguramente va a dar para un tercer combate. Mojarra Valori venía haciendo bastante bien las cosas, pero Marcos Ahumada estaba trabajando bien y logró conectar una izquierda al plexo, que lo dejó sin aire, lo dejó sin piernas, y Mojarra Valori no pudo continuar. También sí, Luis, nivel de combate muy bueno. Muy bueno el combate. Muy bueno, nivel de combate, digo, muy bueno. Merecen los dos un tercer episodio. La tercera es la vencida, decíamos cuando éramos pibes. Por lo menos cuando éramos pibes decíamos la tercera es la vencida, y también lo decía Hernán Santos Nicolini. Le mando un abrazo grande a Santos Nicolini, que se acercó también al puesto de trabajo cuando estábamos transmitiendo. Uh-huh. Ahora nos está escuchando a través de internet. Bueno, también a Javi Wilson, José Bocasi, José Gallo, Pedrito Dáquila, Javi Wilson desde Las Vegas. Vemos que están escuchándonos a través de internet. El saludo grande y, por supuesto, agradecerles el apoyo a nuestro programa, ¿no? Así es. En el caso particular de Hernán Santos Nicolini, tengo un libro que me obsequiaron en el ET3 aquí de la ciudad de Rosario, que tiene que ver con los deportes que practicaba Ernesto Che Guevara. Un libro extraordinario. Te dije que te lo voy a prestar. Bueno, y ya lo separé. Además, para los más jóvenes, que no tienen por qué conocer, precisamente por ser muy jóvenes, Hernán Santos Nicolini es de aquellas personas que realizan la tarea periodística exclusivamente de boxeo, que podemos decir es un libro abierto, lleno de experiencias muy ricas, porque se codeó con los espectáculos más notables en décadas y conoció a figuras realmente enormes, y además tiene un bagaje de anécdotas que son imperdibles. Y una de las cosas que no pudimos lograr con esta desprolijidad de la transmisión, bueno, producto de que no estaba dadas las condiciones para las transmisiones de prensa, en la otra oportunidad cuando tuvimos Luna Par, bien decía Luis, en el lugar donde ahora se le otorgó esa sección VIP, teníamos el espacio para transmitir y ahí podíamos intercambiar opiniones con los diferentes colegas. Había salido en nuestro programa Hernán Santos Nicolini, Mingo Rafaeli, Roby Cove, José Valera, bueno, toda la gente que hace al ambiente de la prensa del boxeo, y en este caso no pudimos hacer esa interlocución. Eso es lo que nos gusta a nosotros, poder tener el intercambio de opinión. No lo pudimos lograr, sí, Mingo se tuvo que acercar, y por eso se lo agradezco a nuestro puesto de transmisión, pero vamos a prometer que vamos a tratar de, en una próxima oportunidad, pedir los medios necesarios para hacer una transmisión como nos gusta a nosotros. Ya cerrando lo que es el Luna Par, y ya nos vamos a meter en el corte informativo de la emisora, en el orden informativo también decimos que está jugando aquí en la ciudad de Rosario Club Atlético Newell's Old Boys con Boca Juniors. Están empatando 0-0, en este momento están en el entretiempo y ya está por comenzar el segundo tiempo. Esto es importantísimo para ambas instituciones. Copa Libertadores. ¿Quién define ingresa entre los cuatro equipos más importantes de América. Nada más y nada menos. Adelante. Cerrando, como decía, lo de Luna Par, Luis El Pony Garay le ganó al invicto porteño Nicolás Martínez. Y también finalmente, Alejandro La Furia Ramírez, le ganó a Aldo el Niño Villalba. Esto fue por nocaut técnico en el tercer episodio. Nos metemos en el orden informativo de la mano de nuestro amigo y gran técnico Horacio Luján, quien nos hizo el aguante 4 horas de transmisión. Así que le agradecemos y mucho a Horacio. Son bravos los Luján. Desde las 22 horas hasta las 2 de la mañana. Son bravos los Luján. Sebastián Andrés Luján y Horacio Luján. Sí, señor. Bueno, nos vamos a la pausa. Es la hora 20:33. La temperatura 13 grados 7 décimas. La humedad 44%. Libertad, la radio de todos. Espacio publicitario. ¿Usted sabe que hay en la esquina de Candelaria y Montevideo, en Funes, Carnicería El Roje? Carnicería El Roje, la esquina de la buena carne en Funes. Fin espacio publicitario. Comunicate. Nuestras líneas de comunicación directa. 558-1090, 558-1091. Correo electrónico amlibertad@argentina.com. Transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kHz desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AM Libertad, una radio, todas las voces. Deportes, box, artes marciales, natación, danzas, grandes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424-5543 y en internet www.olimpiadeportes.com.ar. Necesitas un seguro. Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda. Comunicate al 0341 156 67 68 90. A la campana y nosotros a la pausa. Bueno, muy bien amigos, seguimos en Boxeo Planeta. Los invitamos a que se vuelquen a nuestro blog para, bueno, hacerse de toda la información del pugilismo a nivel nacional e internacional. Es www.boxeoplaneta.blogspot.com. También si nos quieren enviar mensaje de texto lo pueden hacer al 0341-156-418-262 y también al 0341-156-168686. Estamos transmitiendo por AM Libertad desde la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Dijiste Santa Fe, y Santa Fe tiene una localidad donde indudablemente el 8 de junio va a estar obviamente prendida la televisión, porque desde California va a venir la presentación de su ídolo. Me refiero a Marcos René, el Chino Maidana, que va a enfrentar a Josecito López, y dijo: si gano como quiero, que es por nocaut, lo quiero a Floyd Mayweather. En esa misma velada, el Lincho Sosa se lo va a ver con Sánchez Juniors. Esto es el 8 de junio en California. Tenemos algo. ¿Quieres escuchar declaraciones de Marcos René, el Chino Maidana, con Julio César Padre, Chávez Padre? La compartimos con los oyentes de Boxeo Planeta. Nos vamos a las palabras de Marcos René, el Chino Maidana, en Golpe a Golpe, al cual le agradecemos, A los golpes con lo mejor de lo mejor, y hoy tenemos a un invitado muy especial. Nos acompaña el ex campeón mundial superligero Marcos Maidana, que peleará aquí en California el 8 de junio en el Home Depot Center contra Josecito López. Marcos, te damos la bienvenida aquí a Los Golpes, al lado del campeón Julio César Chávez. Cuéntanos cómo te encuentras de cara a este choque ante Josecito López. Bien, quiero darle las gracias por invitarme a tu programa, por estar al lado de Chávez, que es una leyenda. Y bueno, no, me encuentro bien para la pelea. Me estoy entrenando hace 3 meses acá con Robert García, y no, yo creo que va a salir todo bien. Sí, todos sabemos que Josecito López viene de perder con el Canelo. Con el Canelo, pero en peso super welter, ¿verdad? Ahora pasa en peso welter, ¿verdad? Sí. ¿De qué forma piensas pelearle a Josecito López? Y yo sé que por ahí él va a salir a boxear un poco, pero no, estoy haciendo sparring con diferentes tipos de boxeadores y me adapto a cualquier cosa. Si tengo que pelear, peleo, y si tengo que buscarlo, no hay problema. O sea, que si tienes que fajarse, te vas a fajar. Si tienes que boxear, sí, vas a boxear. Sí, sí, eso es lo que me gusta a mí, fajarme. Pero por ahí Otro boxeador en ese tiempo ajá y hay que buscarlo, ¿no? Pero no tengo drama en eso. En cuanto a la manera de trabajar con Roberto en el Grand Power, si es uno de los mejores entrenadores de la actualidad, ¿qué diferencia has notado trabajando con él? Bueno, en el gimnasio trabajamos ya, estamos 3 peleas, llevo con él 3. Y no, bien, me enseña bastante, tranquilidad. Bueno, qué sé yo, me siento más cambiado en forma de pelear, sé que me ha hecho bastante bien. Creo que sobre todo te hace agarrar una gran condición física, ¿no? Sí, bueno, eso también trabaja Cecilio Flores, que es el preparador físico. Y siempre las últimas peleas he subido muy bien, así que yo creo que voy a seguir con él, estoy bien. Estás aquí al lado de uno de los mejores superligeros en la historia, Julio César Chávez, que también hizo el salto a welter. ¿Cuál ha sido la diferencia para ti físicamente? ¿Cómo te sientes en 147? Bien, la he subido ya, van como 3 peleas en welter. Es tu cuarta ya. Cuarta, con esta. Y bueno, no, bien, me siento fuerte. Pero creo que si quiero bajar a los 140 puedo también. Así que estamos ahí. Bueno, cosa. Y ahí hay muchos peleadores talentosos en 140. Vamos a platicar un poco del boxeo argentino, porque tú has sido parte del resurgimiento del boxeo argentino. Ya se llegó a un acuerdo para que Lucas Matices y el campeón invicto superligero Dani García se enfrenten en septiembre, según el manejador de Matices, Mario Arano. Julio, ¿qué te parece esta pelea en el peso superligero? Es una pelea, es un peleón, ¿no? Sí, sí. Creo que es una pelea muy interesante, una pelea difícil para los dos pegan bastante fuertes. Matiz ya demostró que tiene una gran pegada y Dani García, pues ni se diga. A ver, aquí le vamos a hacer la pregunta a Maidana. ¿Quién es tu favorito? Y no, yo voy a Matiz en esa pelea, voy a Matiz. ¿Porque es argentino o porque...? No, porque es más técnico, más armado para pelear. García tira mucho volado. Creo yo. Eso es lo que veo, y Matisse pega también, donde lo agarre. Sí, ¿crees que es algo que se subestima de Matisse por la pegada? Lo platicamos esta semana, que todo el mundo esperaba la derecha de Matisse en contra de Peterson, fue la izquierda la que le causó tanto daño, pero algo que menosprecias es el boxeo de Matisse, y creo que en tanto knockout nadie aprecia los movimientos sutiles que hace Matisse, ¿no? Es medio... Matisse es tranquilo para pelear. Por eso por ahí no se aprecia mucho, pero donde pega hace daño. Bueno, vamos a platicar de otro peleador argentino, precisamente Omar Narváez, que expuso su título Supermosca de la OMB en Argentina ante el mexicano Felipe Orocuta en el histórico Luna Park de Buenos Aires. En el tercer asalto de este combate, Narváez conecta con su gancho de izquierda. Buenas combinaciones. Estábamos escuchando declaraciones de Marcos Maidana para el programa Golpe a Golpe de México, al cual le agradecemos esta participación en Boxeo Planeta. Ya Marcos Maidana se metía un poquito en lo que es la pelea de Narváez, que ya habíamos comentado con Luis en el comienzo del programa. ¿Cómo la ves la pelea de Marcos con Josecito? Yo creo que... ¿Termina o no termina? Cuando se presenta Marcos René Maidana, la posibilidad del perfume más importante que tiene el boxeo, que es el del knockout, va a estar presente. Josecito López es un hombre realmente dificilísimo, pero Marcos René Maidana te asegura el espectáculo. No en vano está en la primera línea de la consideración a nivel internacional. Estando aquí en una oportunidad en Sportivo América hace 2 o 3 años atrás, crucé un par de palabras con él, que no es de hablar mucho, pero le hice preguntas muy puntuales. Me dejó muy tranquilo cuando él dijo: mi segundo hogar es el gimnasio. A partir de ahí, él es un hombre, es un fajador, es un peleador nato, inmodificable. Puede llegar a corregir un par de detalles de su boxeo, pero no mucho. Él es un peleador nato que va al tome y traiga, como se dice, ¿no? Habitualmente. Sí. Y es de difícil pronóstico, pero uno siempre tiene clarito que lo de Maidana puede llegar a ser indiscutiblemente la posibilidad cierta de, en esta categoría welter, ganar por la vía del sueño. Y él quiere pelear con Floyd Mayweather. Te hago una pregunta, si lo tenés anotadito ahí. Emanuel Fusolito, a quien vimos en Junín, ganar un combate por un knockout realmente fantástico. Va a enfrentar a Julián Aristúdez por el Super Gallo Latino Consejo Mundial de Boxeo. ¿Esto cuándo es? Esto es el próximo viernes, va a ser televisado por la TV Pública. Entonces tenés mejor la fecha vos que lo que tenías. Sí. Así que vamos a tener la posibilidad de verla a través de la TV Pública este próximo viernes. También se va a enfrentar a este muchacho Aristúdez en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires. Van por, como bien decías, el título interino latino del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría Super Gallo. Nosotros tenemos un afecto especial por la familia Bermúdez, y esto tiene que ver con Daniela, como también con Gustavo. Tratamos de ser lo más objetivo que podemos con los dos. Son de mi ciudad, ¿cómo no vamos a tener una claro, de cualquier manera nosotros, no solamente que los apoyamos y queremos que les vaya bien, ellos tienen la humildad, la autocrítica de reconocer cuando están en una buena noche o cuando no, y si algunas cosas no salieron bien. Daniela Bermúdez va a enfrentar a Neysi Torres. ¿Por qué título va, Damiana? Porque eso yo lo tengo incompleto. Sí, Luis, van a 10 asaltos por el título mundial de gallo de la Organización Mundial de Boxeo, que está vacante. Y, por supuesto, Daniela Romina Bermúdez intentará su tercera corona. Ella es campeón mundial supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo. E intentará, bueno, ante la colombiana Torres, ostentar la tercera corona. Esto va a ser en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. Va a ser televisado por Teis Sport este próximo sábado a partir de las 22 horas. Y también queremos destacar que se presentará en esa misma velada la chica que viene en alza, Victoria La Leona Bustos. Enfrentará a Natalia Aguirre. Esto va a ser a 6 asaltos en categoría superpluma. Esta información se la tengo que agradecer a Rolly Cañete, hombre que está en el rincón de Victoria Bustos y amigo personal. Le mando el abrazo grande a Rolly Cañete, que también nos está escuchando a través de internet, y si por, bueno, motivos que no nos puede escuchar, siempre nos escucha grabado. Sabemos que Boxeo Planeta da la posibilidad de escuchar a través de nuestro blog los diferentes programas grabados. Se pueden meter en www.boxeoplaneta.blogspot.com y ahí tienen toda la colección, como digo yo, de los diferentes programas de Boxeo Planeta. Vos, que sos más memorioso que yo todavía, recuerdo que la presentación de Victoria Bustos tuvo que ver con dos cosas que sobresalieron de lo habitual. Una de ellas tiene que ver con que fue llamada de urgencia para reemplazar con Erika Farías. Y bueno, y en realidad sorprendió a todo el mundo. Es ahí donde se gana el lugar, y en esto quiero destacar una charla cortita que habíamos tenido con Pedro Dacle, y que yo decía, Pedrito, me parece que se apuran un poco con llevarla a Victoria a pelear con Erika Farías. Y me dice, mirá, esto es una posibilidad que se te puede dar muy pocas veces de mostrarte ante un público muy exigente como es el que mira a la Pantera Farías, y podemos ganar o no, podemos perder, pero me parece que Victoria Bustos hizo un gran papel. Por momentos hasta se notó una pelea por demás de pareja, y es lo que le abre la puerta a la chica, a la Leona Bustos, para que se empiece a meter en este tipo de espectáculos que van televisados. Lo mismo le había pasado también a Daniela Bermúdez, cuando la llaman de urgencia a pelear con Jessica Latuti Bob, y por momentos la vapuleó a Jessica Bob, y es ahí donde Osvaldo Rivero dice, bueno, esta chica puede tener grandes posibilidades, y le empieza a abrir las puertas a nivel internacional, y por eso Daniela Bermúdez aquella vez en su ciudad natal logra la victoria y el título del mundo frente a la venezolana, que había venido a combatir, estaba rankeada número uno en ese momento. Cuando vos decís Jessica Bob, recordemos que Jessica Bob, Marcela La Tigresa Acuña... Jessica Bob, disculpame, Luis, que pelea este próximo sábado, ¿eh? Así es. Claro, es tanta la información que tenemos en Boxeo Planeta. Ya está en México, va a ir a combatir por el título de Consejo Mundial de Boxeo, ¿no? De boxeo, perdón. No va a arriesgar ninguna de sus dos coronas, pero la Tuti Bob va a combatir con la boxeadora Chávez. En el rincón de la boxeadora mexicana va a estar nada más y nada menos que don Nacho Beristáin, Luis. Refería a Jessica Latutibop, que fue junto con Marcela Tigres Acuña, con Jorge Locomotora Castro, una de las tantas presencias del ambiente del boxeo en el Luna Park el último fin de semana, donde también vimos muchos artistas, mucha gente del ambiente futbolístico y también del espectáculo, ¿no? Quiero... Después tengo algunas cortitas sí. que a usted le gustan, ¿eh? Cuando usted quiera me... No, quiero... Me pregunta. Quiero redondear con el hecho de que... primero fue Vélez Arfield con Michael Buffer, Jimmy Lennon Jr. Muy buena el sonido, el colorido, la luz, la presentación, todo lo inherente a lo que tiene que ver con un show, con un espectáculo realmente de primer nivel. ¿Vos considerás que seguirán manteniéndolo a esto que llamamos auténticamente nivel internacional? Ahora es como que están obligados, ¿no? Yo digo que sí, recién lo hablaba Marcos Maidana con Julio César Chávez. El buen momento del boxeo argentino a nivel mundial me parece que amerita traer este tipo de espectáculos, este tipo de presentadores, árbitros de primerísimo nivel, y esta, como digo yo, esta inversión, si se quiere llamarlo de alguna manera, porque sabemos que cuesta traer los mejores árbitros, los buenos jurados. Porque en el boxeo se sabe todo, Luis. Se sabe quién es buen jurado, quién es buen presentador, sí, quién es buen árbitro, quién va a hacer o mismo los que le cantan los himnos. ¿Vos viste cómo la gente que cantó el himno de Omar Narváez, el himno argentino en la pelea de Narváez, de primerísimo nivel? Es decir, cuando se quieren hacer las cosas bien y hay una inversión detrás de todo esto, se nota porque el público lo percibe. Seguro. Yo digo que el aficionado del boxeo no es tonto y sabe cuando se le presenta un espectáculo de primer nivel, como bien decía el que estuvimos presenciando en Vélez. Seguro. Y ojalá, y van a estar obligados los grandes promotores de este país que han ganado mucho dinero con el boxeo, llámese Mario Arano, llámese Ovaldo Rivero, Margo Cian, los que más han ganado, hora, Sí, sí. En buena hora y que sigan ganando mucho. Pero también que inviertan, exacto, inviertan en el boxeo porque la gente se lo merece. Sí, sí, porque además últimamente cuando lo hacen la gente responde. Quiero hacer una referencia. Recomendamos la revista Ringside como uno de los aportes más significativos a través de la gráfica de Carlos Irusta. Puños bonaerenses también. Puños bonaerenses también. Nuestro amigazo Robby Cobb, columnista de y, la revista Puños bonaerenses. Y si te queda bien, no sé si siguen los miércoles o los jueves, pero Campeones en el Ring con Mingo Rafael. Campeones en el Ring arranca después de nuestro programa por Cadena Eco. Por Cadena 120, Eco, así es. Van de 21 a 22.30, creo, no, de 21 a 22 horas. Bien. Con la conducción de Mingo Raffaelli, José Sassali, todo el equipazo que tiene Mingo, ¿no? Y también quiero dar un reconocimiento que creo que va a ser compartido, el trabajo que desarrollan. A veces con ellos no tenemos la misma mirada sobre lo que significa un combate. A veces disentimos y mucho, pero con todo el equipo de Torneos y Competencias, que tenía dos puntos para el mexicano, no lo compartimos. No comparto para nada. De cualquier manera, ellos también suman para el boxeo. Algún día vamos a charlar un poquito con ellos acerca de las últimas peleas más importantes y la apreciación, y en las que estuvimos o no de acuerdo. Le tiro algunas cortitas. Dijo Arano, Lucas Perdón, estaba... ¿le puedo pedir una gachada? ¿Cómo no? Si me va a tirar cortitas, trate de evitar el hígado, le pido una gachada. Como usted entrena y yo dejé de entrenar hace bastante. Ya volví al gimnasio y le mando saludos a Lucianito Plone, que Luciano lo escuchaba. Me dijo que se va a llevar, ahora nos debe estar escuchando, me dijo que se va a llevar una radio chiquita para escuchar en el gimnasio y en el Me suelo. Suena Luciano Plone. El abrazo grande a Pablo, que nos escuchó desde el sábado desde temprano, la gran transmisión que hicimos en vivo y en directo desde Luna Park. El saludo también para Pablo. Luciano Plona, ¿tiene algo que ver con el que yo veía en la década del 80, en la época de Sergio Combi? Es uno de mis boxeadores preferidos. Ah, entonces es el mismo. El abrazo grande para Luciano. Dijo Arano, Lucas está a un paso de convertirse en una superestrella, solo le separa una pelea. Si Lucas noquea a García, como creo que sucederá, es seguro que va a ser una superestrella, dijo Arano, gerente del campeón interino Lucas Matisse. Nacho Beristain, Márquez, tras noquear a Manny Pacquiao, se puso terco en lograr el quinto título. Ahora en peso welter combatirá ante Bradley por el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo. Ya no quería que lo hiciera porque dará ventaja de peso, él, por Nacho. Pero lo llevo desde los 13 años y voy a apoyarlo siempre. Ya tenemos una relación que es casi de padre e hijo. Hay más, Manny Pacquiao enfrentará a Brandon Rion en un combate a celebrarse en Macao, China, el 24 de noviembre. La pelea marca el regreso del Pac-Man luego de casi un año de ausencia, en el que perdiera por un total brutal ante, como decíamos, Juan Manuel Márquez. Félix Sturm irá con Pedra Radosevic el 6 de julio en Dortmund, Alemania. A ver, Saúl el Canelo Álvarez. ¿Cómo dice? Saúl el Canelo Álvarez. Saúl el sí. Canelo Álvarez. El crecido creo... Saúl el Canelo Álvarez. Creció un poco. Sí, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Boxístico o de edad? No, en el sentido boxístico yo creo que dio un saltito. Muy poco. No mucho, pero dio un saltito. ¿O será que mucho no me gusta a mí el Canelo? Lo veo muy No, a veces coincidimos. No son boxeadores de nuestra preferencia, pero el intento de ser objetivo hay que tenerlo. Sí. Hay un escaloncito hacia arriba. No creo que vaya a ser nunca una estrella, pero bueno. Yo peleo mi peso contra Mayweather, no puedo bajar más de 154 libras porque ahí es donde me siento bien. Mi equipo y yo nos sentimos listos para pelear contra Floyd. A los 19 años me ofrecieron la pelea, pero era muy joven, añadió Saúl el Canelo Álvarez. Sebastián Luján ya se encuentra concentrado en Junín. Ah, hablando de Sebastián Luján. Le mando un saludo grande a Charlie Alaniz y recordé, porque fue muchísimo tiempo el técnico de Sebastián Luján, quien le habrá dado, lo acompañó en sus grandes victorias, sin lugar a dudas. Charlie debutó el Carlitos Junior, dijo de Charlie, debutó en el estadio en Sportivo América. No pudimos ir porque estuvimos transmitiendo en el Luna Park. Se hace difícil estar en dos lugares al mismo tiempo. No sé si alguno lo logra, pero no hubiera gustado. Las felicitaciones para el hijo de ganó el chico. Bueno, ojalá esto sea para bien y empiece una linda carrera para Charlie, bueno, para Carlitos Junior, Alaniz. A ver, decía de Sebastián Aire Luján, ya se encuentra concentrado en Junín, en el gimnasio de Arano Box, junto a su entrenador Marcelo Di Mónaco y su preparador físico Matías Ervin. Matías, que salió en los micrófonos de Boxeo Planeta, va a estar concentrando ya para su próxima pelea. Esto será el 14 de junio por el título argentino en la categoría welter en la ciudad de Catamarca. Por el momento, el rival obligatorio sería César Barrio Nuevo, pero aún resta que el púgil catamarqueño decida realizar este combate. Sebastián Luján viene de entrenar y de realizar duras sesiones de sparring junto a Lucas Matisse, quien ganó, por supuesto, en Atlantic City. Ya concentrado en Junín para su próxima pelea, Sebastián Luján espera retornar a los primeros planos del boxeo nacional para en una futura vuelta al mercado internacional. La radio es servicio, la radio es información. Me parece que los muchachitos de blanco con unos listones azules y amarillos están jugando con un hombre menos. Cuando transcurren algo así como 63 minutos del encuentro que están disputando por Copa Libertadores de América en el Coloso del Parque, Marcelo Alberto Bielsa, Newell's Old Boys y Boca Juniors están igualando 0-0. Pegó un tiro en el palo Boca. Sí, después recién uno se quiso hacer el vivo con un amigo que tengo en el Facebook que se llama Escoco. Pero sí, no sé por qué discutían, pero bueno, son cosas del fútbol. Bueno, dijo Provodkinov. ¿No lo dijo? Provodkinov. Ah, no. Sí. Provodkinov. Horacio, me parece que te puede dar un cursito sobre el idioma, ya me dijo bueno, cuando quiera. Estos nombres, no cualquiera los pronuncia bien. Dice, no le tengo miedo al golpe, no creo que sea un problema para mí, entiendo que el estilo de un boxeador sería el mejor para él, al igual que pensaba que el estilo de un boxeador sería mejor para que alguien así me ganara, pero ustedes vieron lo que sucedió con Bradley, dijo Provodkinov, quien peleó con Bradley en un combate memorable, pero si Lucas Matisse, hablaba de Lucas Matisse, pero si Lucas Matisse consigue un rival de estilo boxeador, no creo que sería una pelea interesante. Si él me pelea, quiere que lo pelee a Provodkinov. Ahora lo quieren pelear todo Lucas Matisse. Sí, la verdad, sí. Lucas Matisse está en boca de todo el mundo. Hagan cola, hagan ofertas. Sería una pelea interesante porque pelearemos cuerpo a cuerpo. Y la pregunta sería, ¿cuál quijada aguantara más? Porque sé que él no tendrá miedo de mis golpes, ni yo tampoco. Estas fueron palabras de Provodkinov. Estamos ya sobre el final de lo que es Boxeo Planeta en AM Libertad, una radio todas las voces, y por supuesto te invitamos a la continuidad de la transmisión de la emisora. Viene uno de los clásicos, el mejor programa que se ha hecho en la historia de la radiofonía, me parece a mí, del interior del país, tratándose de los Locos Bajitos, me refiero a Cebollita. Uy, entonces algún día lo con un gran equipo. A mi hijo que es futbolista. Si hace mérito. Porque juega en las infantiles de Sportivo Municipal de la ciudad de Villa Bonobla. Pero tiene que hacer mérito, porque en este micrófono. No, está bien. ¿Eh? Vamos a dejar que hagan mérito. Los muchachos conocen y mucho de esto. Vamos entonces. Felicitaciones, Luis, déjame para cerrar también, ya que estamos informando algo del orden del fútbol, la felicitación al Club Atlético Rosario Central, que ya se encuentra en la primera división y ayer tuvo la posibilidad de festejarlo con su gente, ganando también por 2-0. Uh-huh. También el saludo para todos los que somos aficionados al Club Rosario Central, ¿eh? Y también quiero significarles a la gente que yo tengo una frase de hace 30 días esta parte, que calculo que se va a cumplir, ¿no? Me parece que en esta ciudad va a haber doble grito. Un grito de ascenso y un grito de campeonato. Pero es simplemente un olfato, ¿eh? Me parece que va a haber doble grito. Cuando es la hora 21, un minuto, le agradecemos a Horacio Luján la deferencia de apoyarnos con su trabajo desde la técnica, y al oyente, a quien está del otro lado, donde quiera que estés, siempre te decimos gracias por apoyar Boxeo Planeta. El abrazo más grande de quien te habla, Luis Parpacel, y se despide mi compañero Damián Casino. Bueno, gracias por ser parte de este emprendimiento que junto a Luis Parpacelli hemos denominado Boxeo Planeta, edición 137. Los esperamos para la 138. Gracias por todo.